pico, pasó a 15.000 con la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera, y ahora está a 10.000. Bueno, si te toca perder en medio o si te toca jubilarte en medio, pero de eso voy a hablar en un minuto. Pero lo demás, realmente me pregunto, ¿a dónde van a ir ahora? Yo no sé si habéis observado que están hablando mucho de volver a las nucleares, hablo a nivel de Europa, porque las nucleares pueden absorber muchísimos capitales. Aparte de que, claro, muchos capitales se pierden para salvar el capital, esa es la esencia de una crisis, se perderán muchos capitales para salvar la organización social. Y no hay más claro que lo que han hablado estos días, ¿no? O sea, tenemos que, como han dicho, reestructurar, no, reiniciar, refundar el capital. Tenemos que refundar el capital. El cinismo al capitalismo. Es que el cinismo... Pero es que, bueno, en un minuto hablo de esto otro. Y después, para las clases populares, pues yo creo que es evidente. El paro y la recesión salarial son inmediatas. Yo le tengo pánico a los convenios, a las negociaciones colectivas. Que me perdonen los compañeros sindicalistas, pero les tengo horror. Porque están tan nutridos de la economía convencional y quizá de algunos intereses creados, que realmente lo peor que puedes esperarte es una negociación colectiva, un pacto de Toledo, como están hablando ahora, la recuperación del pacto de Toledo, la xenofobia contra los inmigrantes, que yo no sé hasta dónde el tema no se está exagerando deliberadamente. Bueno, las consecuencias son evidentes. Y son evidentes también para los pequeños ahorradores. Los pequeños ahorradores pueden perder sus ahorros, y si no los han perdido, por lo menos los que tengan invertidos en bolsa o en fondos de inversión o en fondos de pensiones. Sus valores han bajado brutalmente. Y por lo tanto, bueno, puede ser que haya algunos que tienen el nominal garantizado, pero tener el nominal garantizado a estas alturas no parece que es gran cosa, y muchos de ellos son de valores de tipo variable, con lo cual, bueno, espero que nadie se tenga que jubilar de los que estamos aquí en poco tiempo y tenga un plan de pensiones privado, porque eso quiere decir que le irá muy mal, Es decir, que el pequeño ahorrador también perderá. Y creo que eso nos tendría que llevar a mencionar otro tema, solo mencionar, que a mí me preocupa mucho desde hace tiempo, que es el tema de las pensiones privadas. El tema de las pensiones privadas y el esfuerzo de la privatización de las pensiones que están llevando a cabo el capital financiero, los gobiernos respectivos y los sindicatos en este país, que hay que denunciar públicamente la posición de los sindicatos en el tema de las pensiones privadas, con dolor, pero hay que hacerlo, pues realmente suponen que las pensiones privadas son un desastre para la gente que se apoye en las pensiones privadas para su jubilación, y que más vale defender y mejorar las pensiones públicas que entrar por ahí. Bueno, como trabajadores acabamos explotados, como ahorradores estamos tremendamente explotados, porque cuando le conviene al capital financiero, no sé si os ha pasado, pero si os fijáis en los fondos de inversión, cada año hay nuevos que dan más dinero que el anterior y los viejos pierden. Y yo algunas veces he pensado, fíjate qué milagros pasan cuando la banca iba bien, qué milagros pasaban en este país por lo menos. Resulta que los valores de los fondos de inversión y los fondos de pensiones, todos bajaban. Y el banco ganaba un 33% más que el año anterior. Y esto debe ser que están en buenas relaciones con el Vaticano y hacen milagros, porque si no realmente es bastante complicado, ¿no? Bueno, es pura ingeniería financiera una vez más. Y un poco todas las consecuencias, que ahora no voy a hablar, pero de la crisis inmobiliaria en términos del problema de vivienda, de las imposibilidades de vivir una persona sola, porque los pisos están bajando, pero a pesar de todo, si un piso de 70 millones te baja 50, tampoco te resuelve tanto las cosas, y tanto no están bajando. No sé si no habéis oído a uno de los empresarios más importantes de la construcción, que dijo el día pasado que si le bajan más del 30% prefiere dejárselo al banco. Pues que el banco seguramente ya no lo quiere tampoco. Bueno, entonces, todo este sistema, no solamente la crisis financiera, yo creo que nos lleva a ser explotados como trabajadores, a ser explotados como consumidores, tanto en los precios habituales del consumo como en los precios de la vivienda, a ser explotada nuestra riqueza colectiva en términos de abandono de nuestros servicios sociales, de pérdida de la salud, porque ahora, claro, no va a haber dinero para esto, como todo el dinero va a ser necesario para los bancos, para rescatar a los bancos. La explotación de los ahorros, Y lo curioso es que estamos explotados ahora y explotados cuando estábamos en tiempos de prosperidad, porque entonces tampoco nos ha ido mejor, como hemos visto por los salarios, ¿no? Yo no voy a entrar mucho ahora en todo el escándalo que supone la redistribución de la renta que va a suponer este rescate de los bancos. Yo creo que el sistema financiero en el capitalismo no les quedaba más remedio que resolverlo, pero es que lo están resolviendo escandalosamente mal, no mal, escandalosamente bien para el capital, diría yo. Es decir, no han tomado o no parece que están tomando de momento ninguna medida, ni siquiera que lleve a legitimar el dinero que están gastando. Rajoy está saliendo diciendo, bueno, que ayuden a las pymes y a las familias. Bueno, si alguien cree que va en serio, pues que se lo crea. Pero realmente el sistema es caótico. Yo creo que tendría que haber maneras, y que debe haber maneras, de que el sistema financiero se hubiera resuelto de otra manera. Yo no he estudiado ese tema, pienso que mis dos compañeros de mesa hablarán sobre ello, pero se me ocurre una muy sencilla, muy sencilla. Pues que se nacionalice de verdad. Y cuando se nacionalice de verdad, pues vamos a ver a qué precios nacionalizan, porque una cosa que a mí me preocupa, hablo ahora más a nivel europeo, porque España dice que todavía no va a empezar a comprar acciones hasta la próxima. Cuando compren acciones, ¿a qué precio van a comprar? ¿Van a comprar al precio caído de ahora? ¿Van a comprar a un precio intermedio? ¿Cuál es el precio realmente cuando cada día están cambiando? Es decir, que hay multitud de preguntas que tendríamos que hacernos, pero que no es el tema general de hoy y que yo ya he gastado, creo que más que el tiempo que me tocaba. Lo dejaremos aquí y yo solo concluir diciendo que a mí no me sorprende, porque creo, como la mayoría de los que estamos aquí, que esto es todo lo que se puede esperar del capitalismo. O sea, del capitalismo no podemos esperar esa responsabilidad social corporativa que está de moda. Del capitalismo solo se puede esperar explotación. Y de esa explotación nos lleva a esto. Y de un capitalismo sin ningún control, como estaba siendo desde los años 70, pues todavía mucho menos. De todas formas, con controles y todo, será capitalismo, como era en tiempos de Keynes, ¿no? Yo creo que el capitalismo no puede tener un rostro humano. Y que esta es una manifestación al desnudo. Esta vez el rey va desnudo, el capitalismo se ha puesto al desnudo y podemos todos percibir. Y lo terrible es que esta percepción no parece que nos está llevando a reaccionar en la dirección que nos haría falta. Gracias. Sí, un poquito de agua. Agua, agua. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Farga por la invitación a participar en este acto. Que bueno, que no sé si tiene una audiencia, ¿no? Como esperaba ahí, pero evidentemente por lo menos por la sala la hemos llenado, diríamos los artistas invitados, ¿vale? Es verdad que la crisis, ¿no?, lo tenemos como gran espectáculo de estos tiempos. Y que es normal, además, que no sea solo un espectáculo, sino una preocupación que debe invadirnos a todos. ¿Eh? Porque, bueno, ahora discreparé un poquito de lo que dice Miren. Que ahora, digo, que la crisis es un espectáculo maravilloso, ¿no? Pero aparte de espectáculo, ¿no?, de crisis del capitalismo, hay motivos para preocuparnos todos, ¿no? Y en particular los trabajadores, por supuesto, que serán siempre las víctimas de cualquier, ¿no?, cualquier crisis del capitalismo. No, no se oye. A ver si no soy yo. Que no voy a poder hablar, me lo pongo, mujer. Bueno, decía que voy a tener que... Bueno, yo ya pronto. Que muchas gracias por invitarme a este acto, ¿no? Yo voy a hacer una intervención que va a ser un poquito esquemática. Yo tengo muchas opiniones sobre todo esto, y las opiniones, cuando las dé, pues no quiere decir que vayan a ser verdad. Que le dais unos componentes de probabilidad, pero en fin, yo voy a expresarme tal como las cosas que pienso, ¿no?, en este instante, porque creo que, bueno, estamos todo el mundo necesitado. Por lo demás, yo quisiera, y eso sería el máximo éxito que yo consideraría de esta reunión, teniendo en cuenta que somos todos militantes o gente muy comprometida con la lucha de clases, ¿no?, y con la izquierda, que esto no fuese un acto académico, a pesar de contar, ¿no?, con una ilustre catedrática y un ínclito, ¿no?, parlamentario, sino que fuese una sesión casi poco menos que política para que luego en el debate, con nuestras intervenciones y con el debate, pudiésemos llegar a algún tipo, digamos, de pensamiento homogéneo y algunas conclusiones que nos faciliten, ¿no?, dar respuesta a los temas que tenemos sobre la mesa, que, como digo, me parece que son muy graves. Nada que añadir a lo que ha dicho... ¿Hay un ruido raro? ¿Qué? Nada que añadir... Es que hay un... como él decía, acoplamiento o algo así, dicen los técnicos. Hay un ruido... Si es por... Ah, sí, entonces es un acoplamiento, ¿no? Vale, sí. Está bien. Vale. Bueno, decía, vamos a ver, que nada que añadir nuevo a lo que ha dicho Miren, sobre el tema de que esto es una crisis capitalista, de que esto es el capitalismo, de que esto, bueno, probablemente por un lado o por otro vendría, pero mi opinión, contrastando con la de ella, es que creo que estamos, que esto es una crisis enorme, pavorosa del capitalismo. Y que esto estamos al final de una época del capitalismo, que nada será igual a partir de ahora. ¿Vale? El neoliberalismo, si me apuráis, que ha sido la doctrina hegemónica que ha llevado a este desorden instalado en el mundo, ha fracasado. Y ha fracasado no quiere decir que ya está derrotado, eso tenemos que hacer una constitución esencial para derrotarlo. Pero desde el punto de vista teórico, ideológico, desde el momento en que se decía que los mercados solucionan los problemas de la vida, ¿no?, en los países capitalistas, y han tenido que recurrir a inyecciones masivas o a proyectos masivos por parte de los gobiernos para acabar con los desaguisados y las crisis y el desorden que ha creado los mercados, estamos al final, podemos decir que el neoliberalismo ha fracasado, y ha fracasado teórica e ideológicamente. Y a partir de ahora nada volverá a ser igual. Esta es mi opinión, ¿vale? No quiere decir, como digo, que el sistema vaya a querer fenecer o se vaya a hacer un araquiri o no vaya a hacer buscar salidas naturales como ocurre en cualquier situación. Pero desde luego estamos al final de una época y empieza otra. Una época que evidentemente pues, va a ser decisiva en ella, ¿eh?, el resultado de la propia crisis y la lucha de clases por medio que se desencadenará. Es una época llena de incertidumbre. Posiblemente nos coge muy mala posición ideológica y muy mala posición organizativa a las izquierdas, aquí y en el mundo. Pero evidentemente también es una crisis, digamos, preñada de esperanza. Porque de pronto el sistema, el todopoderoso sistema, el que lo iba a arreglar todo, el que era imbatible, de pronto se declara, digamos, como dicen, bancarrota. Y esta es la nueva situación que se crea, ¿vale? Y es verdad que ha habido crisis financiera en el pasado importante. Pero si nos damos cuenta, digamos, hubo la crisis de la deuda en los años 80, luego vino la crisis del sudeste asiático, entró Japón en crisis. Esta vez la crisis financiera ha afectado al corazón del sistema. Estamos hablando de las torres gemelas del sistema, a Estados Unidos y a Europa. Y son, eso es, y se ha armado una tal que hoy en estos instantes están asustados con mucho motivo para saber cómo concluirá este drama de la crisis financiera que se ha desatado. Por así decir, yo no daría continuidad, digamos, a esto. Esto es un mal periodo del capitalismo, esto es un periodo dramático para el capitalismo. Otra cosa que digo es que este lejos de estar derrotado y esto no es mío. Pero esta es mi opinión, respeto. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues realmente, lo ha explicado magníficamente Miren, ¿no? El capitalismo se ha construido, es una montaña financiera, de una pequeña, de un pequeño préstamo a unos cuantos, ¿no?, gente que quería comprar un piso, se montaron, eso es, una cadena interminable de activos pasivos, activos pasivos, activos pasivos, es una montaña, y es verdaderamente cuando se dice que esto es un castillo de naipes, es un castillo de naipes, y cuando se caen los naipes en un castillo, pues si son naipes de la esquinita, pues no pasa nada, como ha pasado por a veces en el sudeste asiático, se reponen sin que está dinero. Ahora, lo que viene es un vendaval. Y posiblemente el sistema se tendrá que hundir y posiblemente se hunda antes de empezar otra etapa del capitalismo, no sabemos con qué características ni con qué circunstancias. ¿Qué ha pasado? Que la cosa es tan grave que estáis viendo que la semana pasada, el viernes pasado, hace 8 días, hubo un pavor en el mundo y los gobiernos tuvieron que reunirse el domingo para decir qué podemos hacer, ¿no? Y han puesto sobre la mesa un conjunto de medidas, es decir, excepcionales, de unas cantidades que son, que caen fuera, digamos, de nuestros salarios, pero por mucho. Estamos hablando de cientos de miles de millones, cientos de miles de millones de euros o de dólares, para tratar de restañar las heridas de una crisis. Y hoy lee uno en El País, que Almunia, que es el secretario, uno, el comisario económico, dice que esto no ha pasado, que esto está mal. Por así decir, hay un incendio tal, o hay una situación de bancarrota tal, que no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? No sabemos lo que va a pasar. Fijaros bien que lo que han hecho hasta ahora sí les dura. Esto es fabuloso. Y han puesto, han tratado de dar tres medidas que son esenciales para la supervivencia. Por un lado quieren detener las bancarrotas de los bancos. Es decir, los bancos son el núcleo del sistema, es digamos el corazón de los sistemas, ¿no? A partir del perjuicio, pero luego ya han creado esa maraña infinita, ¿no?, de activos del pasivo. Pero han dicho, como sigan cayendo los bancos, tipo Lehman, etcétera, etcétera, esto no hay quien lo sujete. Y lo que han dicho, hay que inyectarle dinero a los bancos. Y han dicho, vamos a inyectarle dinero por dos vías. Una, capitalizando, que es lo que han hecho los británicos. Yo creo que desde el punto de vista de la izquierda es lo más razonable y lo que tendríamos que reclamar. Luego, esto es un tema que hay que discutir. Y otra, que es lo que dijo el plan de los Estados Unidos y lo que ha dicho España. Vamos a inyectarle dinero por la vía de comprarle activos a los bancos, ¿vale? Ya sean muy malos, en el caso de Estados Unidos, o sean buenos, que ha dicho Estados Unidos. El otro tema es que se han paralizado los mercados, por así decir, toda esta montaña está funcionando con circuitos financieros que tienen que estar, por así, libres para poderse prestar, ¿no?, y justificarla, ¿no?, cubrir los vencimientos, pagar los intereses, y de pronto esos mercados, por una desconfianza generalizada, se han obturado. Y claro, cuando se obturan los mercados y los vencimientos llegan y hay que pagar, y el que no paga normalmente pone nervioso a su acreedor, y su acreedor le transmite a su propio acreedor que mira que es que no, pues ya han empezado a decir, vamos a ver si podemos meter mucho dinero. A esto responde la idea de que está haciendo el Banco Central Europeo de dar dinero, ¿eh?, que no parezca que hay crisis. Y están dando préstamos cotidianos estos días por parte de 300.000 millones de euros. Eso es lo que dio, me parece, el viernes el Banco Central Europeo, y ayer tuvo un fallero. Pero estamos hablando de cientos de miles de millones de euros que tiene que dar cada día a unos tipos de interés que trata de bajar. La última cosa que están haciendo y que pretenden, a esto responde también la posición del gobierno, ¿no?, de avalarse los créditos que se den los bancos unos a otros. Como sabéis, dice que va a dedicar eso, que va hasta el año 2009, todos los préstamos que se den unos a otros bancos están garantizados. Otra cosa es la posibilidad de garantía. Lo último que han tratado de hacer es lo siguiente. El sistema financiero es una cosa cogida con alfileres. Vuelvo al ejemplo de los naipes, ¿no? Como si caiga algo, se arma la de Dios, ¿vale? Pues, ¿qué ha ocurrido? Que está la gente inquieta. Y está la gente inquieta, bueno, yo lo sé, esto por real, ¿no? Perfecto, yo he trabajado muchos años en el Banco de España y sé que la gente va hoy a comprar deuda pública al Banco de España con unos cheques 15 veces mayores que lo que había hasta ahora. La gente está sacando dinero muchas veces de sus fondos, de su millón, y quiere deuda pública, pensando que la deuda pública es más segura, ¿vale? ¿Eso está pasando por qué? Pues claro, porque hay mucha desconfianza y hay gente que está viendo, ¿y qué hago? El lunes, el próximo mañana pasado, va a haber otra pequeña crisis, no sé si qué dimensión le tendrá, porque esto es parte de la incógnita, es todo un fuego que no controlamos. No saben lo que hay por debajo de todo ese sistema, de toda esa montaña financiera, no saben lo que hay por debajo. Pero claro, el ING pues acaba de caer ayer 27%, y se dicen que hay 1.700.000 españoles con depósitos en el ING, particularmente jóvenes. A ver qué hacen el lunes, quiero decir, no estoy diciendo que vaya a ocurrir nada, pero estamos hablando de cosas. ¿Y qué es lo que han dado a hacer los países? Es decir, que no cunda el pánico, ¿eh? Vamos a garantizar todos los depósitos, ¿vale? Y de hecho, como sabéis, Alemania ha dicho garantiza todos los depósitos, y nuestro país ha dicho que se pasaba de 20.000 a 100.000 la cantidad garantizada. Tengo que decir también que eso es poquilla todo, ¿eh? Digo poquilla todo porque si se trata de garantizar los depósitos de un banco, es fácil garantizar depósitos. Pero se trata, si la gente se pone muy nerviosa, cunde el pánico, no hay Dios, no hay Dios que pare esto, ¿vale? Y no hay por qué esto, porque estamos hablando de depósitos que son dos o tres veces la renta nacional del PIB, y entonces no hay ni gobierno ni nada que pueda sujetar esto. Esta es la situación que está como es, otra cosa es que la puedan sujetar. También decir, dos o tres cosas que son importantes. Todo esto hasta ahora, si veis, no han hecho más que tratar de contener las cosas, pero tiene muy poquitos mecanismos para hasta ahora han hablado de muchos cientos de miles de millones, pero lo que hay puesto sobre la mesa es muy poquito, ¿eh? Se sabe que ha metido, Gran Bretaña ha metido dinero en los bancos, entre bancos, el programa americano parece que está empezando a funcionar, pero en nuestro país todavía no ha aparecido ni un euro nuevo, ¿eh? Y en otros muchos países igual. Quiero decir que estamos hablando de reacciones de los gobiernos que pretenden por todos los medios tranquilizar al sistema, pero los gobiernos no tienen toda la panoplia de posibilidades ni los resortes para poder actuar. porque los gobiernos también están atrapados en esta montaña financiera y cuando quieren tener dinero fresco, pues tienen que irse también a los mercados financieros, tienen que vender deuda pública. ¿Dónde ir? La deuda pública pues se vende, si se puede, y si no, no se vende, y muchas veces la deuda pública lo que hace esos intentos es también agravar la situación, porque cuando ellos ponen deuda pública y la gente quiere trasladarse de depósitos privados a deuda pública, se encuentran con que están vaciando también a la banca de liquidez, justamente cuando lo que se pretende es inyectarle un poquito de liquidez para estar seguro. Quiero decir que hay un montón de contradicciones técnicas y hasta ahora se está haciendo muy poquito. Quiero decir que hay una voluntad. Ahora bien, también como rasgo general, y es que dice que, que estamos coordinados, pero es mentira que estamos coordinados, se han puesto más o menos, se han puesto coordinados en cuanto a los problemas que debían de resolverse. Pero cuando se trata de resolver los problemas de cada país, cada uno a su asunto, cada uno tiene sus problemas. Y de hecho lo más grave que ha sucedido en estos tiempos, en particular en Europa, por relacionarlo con el tema de Europa, es que Europa, que hemos constituido una moneda única, que tenemos una especie de integración económica y financiera, es decir, la más avanzada del mundo en cuanto a integración, cuando han llegado los problemas, la gente ha dicho, lo dijo Merkel con una crudeza, cada uno tiene que soportar su mierda, digo, por usar la que ha utilizado. Aquí hay mucho que afrontar y cada uno lo suyo, ¿vale? Y nos hemos encontrado con que hemos traspasado la soberanía monetaria de cada uno de los países a la Unión Europea, a la zona del euro, y cuando llega la nueva verdad, tenemos con que cada país a lo suyo. Y no tenemos nadie la soberanía real para poder afrontar siquiera lo nuestro. Y está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país, donde nos encontramos con que el Banco de España, el gobierno, habla de boquilla, ¿no? Y habla, dice que va a meter cientos de miles de millones, pero dice, y estas criaturas van a sacar los cientos de miles de millones, que dicen que van a meter para esto y para lo otro. De hecho, no han puesto todavía ninguno. Y el día que puedan, ya lo veremos. Se está pasando, por consiguiente, fijaros bien, que la crisis es, dura. Que en el caso de Europa se está poniendo de manifiesto eso, que todo esto de la integración pues estaba bien, mientras el mundo tire, ¿no? Y las cosas vayan bien. Cuando han empezado las dificultades, cada uno ha tirado y primero lo mío, y luego lo de los demás. Como además no es una situación donde los demás fuese importante, pues está todo el mundo haciendo lo que le conviene desde el punto de vista de sus propios intereses, ¿no? Y esto resuelve pues un viejo tema que teníamos en la izquierda. El capitalismo está. Ya los capitales no tienen patria. Hombre, pues no voy a decir que no tienen patria, pero parece que un poquito sí, por lo menos, ¿eh? O algunos sí, ¿eh? Lo digo para meter un debate que ha estado siempre vigente entre nosotros, ¿no? Y es verdad que el mundo no es como era hace unos años, pero la señora Merkel dijo, yo cómo voy a arrastrar ahora con los bancos españoles, ¿no? Que han estado dando créditos como locos, perdidos, ¿no? A hipotecas, a unos precios en los pisos que no tienen nada que ver con la realidad, que va uno alemán y compra los pisos más baratos que este grupo, ¿vale? Dicho esto, por consiguiente, la crisis yo creo que viene muy dura. En el caso de Europa, se está poniendo de manifiesto, eso es, que no ha aguantado el sistema, ¿no? La unificación que pensábamos que estaba llevando a cabo, y era las primeras de cambio, pues se está resquebrajado, no sé con qué consecuencias, porque estamos a la mitad del comienzo de la película, del espectáculo, y por ende ya veremos lo que ocurre, pero en todo caso, la Europa esa integrada que nos vendían, eso ha sufrido un parón absolutamente en estos instantes real. Y luego tenemos el caso español, que es donde yo voy a tener un poquito más, por aquello de que, porque estaremos muy interesados. Mirad, si la crisis es grave, en el caso español es grave multiplicado por lo que queráis. Si acierto me recordáis, si no acierto os felicitáis y os pegáis una buena cena, ¿vale? Pero después de esto el diluvio, ¿no? Después de esto el diluvio. Pero bueno, ahora, como digo, estas son mis opiniones, ahora las debatimos y las discutimos. Acá usted dice. Vamos al caso español, ¿verdad? Estoy muy aquí. Vamos a ver. Aquí, hasta ahora, no ha habido ninguna crisis bancaria, ¿vale? Y es verdad que eso nos señala el señor Zapatero, todavía dice, ¿cómo estaremos de bien, de solvente? Que no hemos tenido una crisis bancaria todavía, al estilo de Gran Bretaña. No se oye. Que no hemos tenido ninguna crisis bancaria. Nuestro sistema debe ser de los más solventes, de los más sólidos del mundo. Porque si ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Alemania, tal, pues es que España. Y yo digo, pues es verdad, ahora bien, hay rumores, y los rumores, pues, como dicen, alguna noticia deben tener. Y la situación de algunos bancos debe ser muy delicada en algunas cajas. En todo caso, está aumentando la morosidad. Y como digo, la morosidad es el primer anuncio de que la situación de la banca puede no estar tan sana como están diciendo. Este es un tema esencial para comprender si España hace eso. Por otra parte, todo este tema que se ha desatado de la crisis financiera, como digo, se ha desatado porque le tocó a uno de los pilares básicos, y era el sistema norteamericano, era la crisis basura. Y la crisis basura, pues a veces se ha desencadenado porque como el sistema quería dar préstamos, daba préstamos a cualquiera que pasaba por una... Ese chiste este que ha aparecido, ¿no? En el programa ese de televisión, ¿no? Veían a un negrito en Alabama y decía, no, pues para este le damos una hipoteca, sin preocuparse si pagaría, si no pagaría, porque claro, el tío que daba la hipoteca vivía de la hipoteca y no vivía de si la hipoteca era fiable o no era fiable. Empezaban a dar hipoteca y cuando no quería acordar, pues realmente un montón de dinero hipotecado, pero no mucho comparativamente con la montaña financiera, pues ha fallado. Desde que falla, pues empieza a desencadenarse. Bueno, en nuestro país todo el tema financiero de la hipoteca no tiene comparación con ninguno de los países del mundo. Ni Estados Unidos, donde ya estalló la crisis, ni en Inglaterra, que lo ha señalado también, como un sitio donde había. Vamos a ver. Aquí han pasado cosas terroríficas desde el punto de vista del desarrollo de la hipoteca, de los precios, de los préstamos, etcétera, etcétera. Los bancos han dado hipotecas, como sabéis, ¿no? hasta el último instante. Y solo después de 2 o 3 meses, pues han empezado a pensar que esto se podía complicar. Y han empezado a tener restricciones y dificultades de financiación de la hipoteca. Pero yo me pregunto, y no estoy aseverando nada. Hombre, si ha pasado en otros países, ¿cómo no va a pasar en España? Porque es verdad que aquí se han dado hipotecas más delicadamente, digamos, con más seguridad que en Estados Unidos. ¿Vale? Aquí no ha habido, pues eso, lo que se llama además hipotecas subprime, hipotecas que se daban a gente que se sabía que no iba a pagar. Aquí se han dado a gente que supuestamente iba a poder pagar. Pero eso es una cosa muy estática, porque la gente puede pagar hoy, mañana si entra en crisis, pues no puede pagar. Y de hecho estamos considerando el incremento del paro, o lo de los jóvenes, estos que están emparejados por 2.000 euristas, que una parte del sueldo es para pagar la hipoteca y otra para medio vivir. ¿Vale? Pero esto está sobre una situación estática. En cuanto esto empieza a moverse y ocurra que eso es que falla el trabajo, o que entra en precariedad, o que las hipotecas suben porque el eurotipo sube, etcétera, etcétera, pues lo que era antes seguro empieza a no ser seguro. Y de hecho hay las sospechas de que aquí puede desencadenarse una crisis, pues no voy a decir ni igual ni desigual, sino una crisis bastante grave desde el tema de la hipoteca, porque aquí ha sido lo más exagerado. No puedo decir más que, pues yo qué sé, cuánto tiene la banca. La banca debe tener unos 800.000 millones de euros en hipotecas. Y luego tiene otros 300.000 adicionales que ha dado, no a las hipotecas, sino a los promotores, que tienen mucho sueldo. Pero ahora dicen, bueno, el sueldo pues estaba ahí y es lo que tiene y ya no pueden rentabilizarlo, etcétera, etcétera. Por ahí decir, hay una crisis latente. Y luego vamos todavía a problemas españoles específicos que le dan a esto unos tintes muy sombríos y que, bueno, pues yo no sé si me estoy equivocando, pero de luego que hay motivos para estar preocupado. Mirad, la economía española es una economía muy débil en los últimos años. En el año 99 nos fundamos junto con los otros países el euro. ¿Os acordáis, no? Con la cesión del euro perdíamos una cosa que era esencial para sobrevivir la economía en la competencia internacional, que era la moneda propia. Y con esa moneda, cuando uno estaba un poquito fastidiado con el tema del déficit, por ejemplo, con el exterior, la relación con el exterior, se cogía y se cambiaba la cotización de la peseta con respecto al marco, la cotización de la peseta con otras monedas, y ocurría que nuestras exportaciones se abarataban y podíamos crecer con las exportaciones y las importaciones se encarecían y frenábamos las importaciones. Bueno, esto entregamos, por así decir, entregamos la peseta o entregamos la peseta al euro y sobre todo también entregamos la autoridad monetaria. Es decir, ya el dinero no podía crear nuestro país a su antojo por sus necesidades, sino que tenía que crearse en el Banco Central Europeo, que lo decidirá. Bueno, después de la creación del euro, nuestro país arrastra un déficit que es el 10% del PIB. El 10% del PIB son como 100.000 millones de euros cada año. ¿Vale? Y esto fundamentalmente se debe a que no podemos exportar mucho porque nuestra industria, nuestra tecnología, lo que producimos no es muy bueno o no orada a los mercados, y en cambio importamos mucho porque nos parece barato, porque necesitamos bienes que se producen en otros sitios, el petróleo y papel. Pero a ver, este 10%, para que hagáis una idea de la importancia que tiene este 10% en términos, digamos, económicos. significa, para empezar, eso es que eso es, que nuestra, la demanda de nuestro país se tiene que satisfacer en una parte importantísima con importaciones, ¿vale? Y el resultado es ese 10% del PIB, que no entro mucho a calificarlo, pero no pasa a llamar a la balanza por cuenta corriente, que a otro en este instante no hace falta saber qué es, pero que ya es el déficit de lo que se exporta menos lo que se, perdón, de lo que se exporta menos lo que se importa. O dicho, mejor dicho, de lo que se importa menos lo que se exporta, porque es un déficit. Bueno, este 10% significa, para empezar, eso, que no se vende, pero claro, en un país, imagina una economía doméstica que vende, ¿no?, que gasta más de lo que ingresa, pues tiene que endeudarse. Y se tiene que endeudar cada año este país por 100.000 millones de euros en estos instantes, ¿vale? Eso está ahí, 100.000 millones de euros en una situación, como digo, de enrarecimiento de los mercados, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, claro, este continuo endeudamiento ha llevado a la economía española a tener una situación deficitaria en términos de lo que debe al mundo, que no tiene igualmente parangón con ningún país desarrollado, ¿vale? El 10%, fijaros bien, hay, durante muchos años ha habido un problema grave que estaba un poco sobrevolando la economía mundial, y era el déficit americano, el déficit exterior americano. El déficit americano es el 5% del PIB, el nuestro es el 10%, ¿vale? Y América tiene una cosa que es la moneda, que puede jugar con ella para subirla, bajarla, etc. No tenemos el 10% y sin moneda va a poder jugar con este tema. El otro tema esencial del tema del euro, como digo, es que necesitamos endeudarnos cada año, ¿no? Y de hecho, la suma de los endeudamientos de estos últimos años nos ha llevado a ser el país, entre los países más avanzados, más endeudados del mundo. Hoy la deuda neta, la deuda neta, la que debe nuestro país, que es la masa de lo que debe, cada uno, la suma de todos los, ¿no?, los integrantes, menos la masa de lo que nos deben, por así que hemos hecho inversiones en el extranjero, es de 700.000 millones de euros. 700.000 millones de euros. Esto es el 70% del PIB. Francia, que es un país endeudado, tiene el 10%. Italia, que es un país también todavía endeudado, tiene el 13 o 14%. Gran Bretaña, que es de los que más, tiene el 20-tantos%. Nuestro país tiene, como digo, 70. Alemania, como es un país con fortuna y rico, no está endeudado, tiene al contrario, un superávit, o tiene por el 50% del PIB. Japón, otro tanto, 25-30. Bueno, no de cifras muchas exactas, pero bueno, estoy expresándome correctamente. Imaginar que este 50%, eso está, esta deuda que tenemos, y tenemos que esa deuda tiene que financiarse cada recurrentemente, porque las deudas hay que pagarlas de vez en cuando, están escalafonadas en términos de tiempo, de plazo, de etcétera. Y nos encontramos con una situación de crisis financiera como la que hay, donde los mercados están poco menos que cerrados. ¿Cómo interpretan los mercados de la situación española? Pues mal, porque emitiendo, por ejemplo, el Estado español deuda en euros como la alemana, como emite el gobierno alemán, España ya tiene que pagar medio punto más que hasta hace 15 o 20 días que lo pagaban los alemanes por pagar la deuda. ¿Qué pasa? Que es un país que está bajo sospecha internacional, diciendo, hombre, este país pues no marcha muy bien, ¿vale? Y esta es la consecuencia. Pero fijaros las demás, y estoy hablando de deuda neta, pero como estamos en un mundo tan enloquecido, para esa deuda neta que ha aumentado desde que tenemos implantado el euro hasta ahora en 700.000 millones, ¿vale? Perdón, tenemos 700.000, ha aumentado en unos 500.000 millones de euros, pero esos 500.000 no son netos. No, quiero decir, que hemos aumentado 500.000, pero ha sido fruto de multiplicar por 3 los activos que tiene España y multiplicar por 8 los pasivos que tiene España. No sé si os dais cuenta, podemos deber 5, antes debíamos 100, ahora debemos 500, pero los activos que tiene nuestro país son 1.500 y los pasivos que tiene el país son 2.500, ¿vale? No sé si consigo explicarme por el intento de hacerlo muy rápido, pero vamos, eso es. No, una cosa es el neto, pero el neto puede ser fruto de que haya aumentado mucho el activo y mucho el pasivo, ¿vale? Pues lo que ha aumentado mucho el activo y el pasivo, al punto de los pasivos de nuestro país, los pasivos financieros con respecto al exterior, son de 2 billones de pesetas. Perdón, 2 billones de euros. 2 billones de euros. Dos veces el PIB, ¿vale? El neto, como he dicho, es el 70%. Pero los pasivos son el 70%. Claro, eso está planteando ya problemas. Está planteando problemas que yo tengo aquí el informe último que se hizo el Banco de España hasta julio de qué estaba pasando. Y dice, hombre, pues hasta ahora, como la economía iba fluida, ¿no?, y había los bancos estaban operando, pues no hemos financiado muy bien. Pero este año ese déficit empieza a tener problemas de financiación y se encuentra con que ha aumentado el déficit de un año para otro, como es este, pero en cambio la financiación que ha llegado del exterior ha sido menor. ¿Qué está ocurriendo? Que el Banco de España está perdiendo sus posiciones activas y sus posiciones de reserva. Esa es la situación, el marco pasado por el general. ¿Qué va a pasar? Pues normalmente yo puedo decir una cosa, no sé cómo irá la crisis. Pero el tema de nuestro país es que cuando pase la crisis, imaginar que pasa en los términos, digamos, más ortodoxos, que coge, ¿no?, eso, pasa la crisis, otra vez empieza el capitalismo a funcionar, pero este país, cuando pase la crisis, se encuentra con que tiene un déficit del 10%, pues, para empezar otra vez. Y ¿cómo va a empezar este país a funcionar? ¿Cómo puede este país proseguir con ese 10% de déficit, consecuencia de que esa economía más competitiva en el marco europeo, en las condiciones que está marcando la Unión Europea? ¿Cuándo es el 10%? Mirad. En el año 93-94 hubo una crisis económica que se cita de parangón o referente de esta. En entonces, la peseta, que todavía existía la peseta, se tuvo que devaluar en el espacio de un par de años 5 veces, ¿vale? Y entonces el déficit exterior era del 3%. La moneda se devaluó 5 veces. Y con esa devaluación consiguieron las exportaciones empezar a marchar. Y ahí empezó un ciclo expansivo que está acabado ahora. Otra referencia, digamos, de la magnitud de la que estamos hablando. Cuando entró el gobierno socialista en el año 82 al poder, ¿no?, en el año 82, en octubre del 82, lo primero que hicieron fue el primer Consejo de Ministros fue devaluar la moneda, devaluar la peseta, por aquello, como he dicho, de facilitar un colchón de forma tal que permitiera a las exportaciones crecer y a las importaciones generarse. Entonces era el déficit del 2,5%. Ahora, como digo, la magnitud es del 10%. ¿Y qué ha pasado? Que con el euro ha sido como una dormidera, ¿no? El euro parecía que se financiaba ese 10% sin ningún problema. Pero decía, esto es mentira. Es verdad que está creando sin problema, pero el desfase real, el déficit real está ahí. Y en algún momento tendrá que aparecer con todas sus consecuencias. Y la gente está muy contenta del euro porque dice, hombre, no hemos evitado la crisis. Hombre, no había evitado la crisis. Lo que hemos hecho ha sido postergar la crisis hasta que tome unos caracteres, ¿no?, dramáticos como es la crisis actual. ¿Qué va a pasar? Pues no es fácil saberlo, esta es la verdad, ¿no? Yo creo que la crisis financiera, esa montaña que estamos hablando, que yo es que he oído muchas cifras raras, digo, he hablado de 8 veces, ¿no?, los activos financieros con respecto al PIB, 8 veces con respecto al PIB real. Luego he leído que en algunos países ha llegado a 30, 40, 50 veces el PIB real. Eso tendrá que desinflarse desde mi punto de vista, antes de emprender una nueva expansión. Pero vamos a ver qué ocurre, Lo que sí ocurre, y eso es, digamos, el primer hecho importantísimo que llama la trascendencia, es que esta crisis financiera está provocando una recesión a escala mundial. La recesión se puede dar por asegurada desde mi punto de vista. No digamos en el caso de la economía española, donde se mezclan los problemas que estoy señalando de más graves con el hundimiento de un sector que ha sido el que ha sostenido hasta ahora la actividad en clave expansiva, que ha sido el sector de la construcción. Y como veis, tenemos toda la costa llena de apartamentos, pero ni se venden, ni la gente iría a esos apartamentos. Y todo eso tendrá que, bueno, se está paralizado. Por así decir, la recesión ya está afectando gravemente a la economía, y la recesión tiene también un efecto sobre la propia crisis financiera. Dirá que mucha gente muchos de los créditos que hay están concedidos en clave de una situación de normalidad económica. Si la crisis se toma cuerpo y se ahonda, pues muchos créditos que se pensaba que eran sanos ya serán tóxicos, como dicen en el lenguaje. Y mucha gente que pensaba que eso, que podía satisfacer sus deudas, podrá no satisfacerlas. Y entraremos en una especie de dinámica complicada. ¿Qué cabe pensar? Vamos a ver, a mí lo que más me preocupa, tengo que decirlo, es que si no fuera, porque estamos tan mal los trabajadores para poder afrontar esta situación, pues diría, hombre, pues esto es un espectáculo maravilloso, lo digo en serio, estos artificiales que eran pequeñitos, a pesar de los llamativos que sean, con esas noticias cada día, ¿no?, que se hunde un banco, se hunde otro, lo que pasa es que nos coge muy mal, porque es que nos derrotaron ideológicamente hace 15 o 20 años, y pensamos que el mundo era como ellos decían que iba a ser, ¿no? Y las organizaciones, pues ninguna ha respondido a una situación, nadie ha tenido el aguante ideológico de decir, bueno, ya vendrán tiempos mejores o vamos a hacer nuestro trabajo en aguantar las cosas. Y no lo hemos aguantado. Y puede ocurrir, ¿verdad?, que eso es que nos encontremos con un mundo que nos daba un montón de oportunidades, pero no tengamos las oportunidades porque no estamos organizados para responder a este mundo. A ver, también quiero decir un chiste, los trabajadores no tienen nada que ver con esta crisis. Eso es, así como en algunos instantes dados, ¿no?, de lucha de clase han podido forzar salarios, han conseguido conquistas sociales, ¿no?, que diga, hombre, pues han puesto al capitalismo un poquito más difícil, ha bajado la tasa de renta. Ahora no tiene nada que ver. Los salarios han sido espectadores pasivos, habéis visto los salarios, ¿no?, el 2%, 2%, 2%, siempre con la inflación prevista, ¿eh?, y luego la inflación al 3, el 4, ¿eh?, a incrementos, bueno, pues sustanciales del PIB, y no han comido una rosca, los salarios no tienen nada que ver. Pero además, es que tampoco tienen nada que aportar. Ese es el drama, ¿eh? Ahora, ¿qué le van a pedir a los asalariados en este instante para resolver una crisis de esta envergadura y de esta naturaleza? Que bajen los salarios, que... ¿Perdón? Ah, bueno, ese es el drama que hay, ¿eh? Que no tiene nada que ver y no... Ahora también aviso, digo, por nuestro trabajo político. Son voraces y son, iba a decir, hasta canalla y duro, hijos de puta, pero en serio. El otro día se han reunido Rajoy y Zapatero. Y yo no sé por qué entre las noticias de lo que iban a hacer para resolver la crisis, aparece que se va a reunir el Pacto de Toledo. Sí, sí, claro. Sí. He oído bien. Sí, sí, sí. Pero el Pacto de Toledo, bueno, pues han dicho que va a reunir el Pacto de Toledo para revisar el tema de las pensiones. Evidentemente con carácter decisivo, ¿no? Bueno, y uno dice, pero ¿cómo es posible que con la que está cayendo, con la que han armado, con el drama que pueden traer a cientos y a millones de españoles, ¿no? Y extranjeros, digo, los inmigrantes desgraciados, ¿no?, que están allí, y han podido meter en esa conversación de dos horas en la Moncloa, han metido el Pacto de Toledo? Pues ya lo han metido. Y porque yo te quiero decir que una cosa es que el neoliberalismo esté, se haya hundido, o se esté hundiendo, y otra cosa es que nosotros no vaya a seguir el capitalismo tratando de forzar las cosas hasta el límite que pueda. Y hay que tener mucho cuidado, digo, porque, aunque como digo, nada de lo que hoy aportemos, imaginar las pensiones que las tocan por aquello de aprovechar, ¿no?, eso que el Pisuerga pasa por él, ¿no?, por Valladolid, ¿no?, ¿qué aportan hoy las pensiones ante una crisis de esta envergadura? Y vuelvo a decir lo de la crisis, digo, por un poco en función de lo que, bueno, de lo que un poco discrepo con Mil. Antes hablábamos de crisis, decíamos políticas keynesianas, políticas de inversión pública, políticas de salarios, políticas. Ahora, ¿qué hacemos? Discutimos de un poco más de inversión pública, ¿dónde saca los recursos del Estado para más inversión pública? Es decir, que la crisis tiene tal naturaleza y tal envergadura que se han acabado hasta las recetas. Tienen que pasar un tiempo, esto es un tsunami, ¿eh? Y ahora no tenemos muchas alternativas, sino a ver qué hace el tsunami, cómo destroza, cómo nos deja, y sobre la base de cómo nos deje empezaremos a pensar cosas. ¿Quiere decir que no tenemos nada que hacer? Sí tenemos cosas que hacer. Para empezar a enterarnos bien de lo que pasa. Y luego, en la medida que podamos, evidentemente empezar a poner propuestas sobre la mesa que no podrán ser fijas, porque no sabemos, digamos, cuáles son los destrozos que van a causar y cuáles van a ser los sectores que van a salir perjudicados. Pero, por ejemplo, un tema esencial, es el que van a prestar dinero a los bancos. Dice, hombre, no, prestar dinero a los bancos no. Si usted tiene que prestar dinero, y es verdad que nos tiene un poco cogido el sistema, pues ¿qué queréis? ¿Que nos hundamos? Y claro, y tú le dices, pues a mí, si hundierais no me importaría, sería vistoso, ¿no? Por lo menos. Pero ocurre que el problema es que si es vistoso, pues como espectáculo está bien, pero hay que ver el drama que nos va a traer para todos, ¿vale? Y lo podemos encontrar. Pues no os iba a contar cuando vino la crisis de Argentina. La gente en la calle, los piqueteros, todo el mundo protestando, y no había una dirección política que dijera esto es lo que hay que hacer. Porque es verdad que cuando entra la desesperación en muchas capas sociales, y va a entrar, yo creo, pues no haría falta una dirección política que no tenemos. Y que no tenemos. Lo digo porque los sindicatos, pues que se utiliza la palabra traidores, bueno, yo no la quitaría. ¿No? ¿Querían jugar a la bolsa con el fondo de reserva de las pensiones? No. ¿Querían? Está aprobado. Pero, los sindicatos ya lo veis, ¿no? Están mirando para otro lado, les parece todo bien, están encantados de lo que hace el gobierno, de lo que dice que va a hacer el gobierno, porque no hace nada, Y luego, pues diría, los que estamos en la izquierda militante, pues tenemos, pues yo qué sé, yo soy de Izquierda Unida, y hay que ver el drama de la vida. Estamos ahora discutiendo unos documentos que no tienen nada que ver con la situación real que se ha vuelto a crear, ¿no? Ahora estamos viviendo si ayudamos al PSOE, otra vez, la vieja discusión teníamos si nos pegamos más al PSOE o menos, ¿vale? Pero si esto es un mundo nuevo que tendríamos que decir, bueno, ¿qué le tenemos que proponer? Este es, como digo, el drama que tenemos sobre nuestra cabeza. Y lo que tiene mucho interés es que discutiéramos entre nosotros si valorásemos si es verdad que lo que yo estoy contando, más o menos, pues es verdad, que lo tendríamos que ir haciendo, pero tendríamos que ir un poco buscando alternativas para ver si afrontamos esta cuestión. La cuestión puede ser muy dramática y lo digo por eso, en cuanto empiece, en cuanto empiece el paro a crecer, y nos encontremos, pues yo qué sé, con 4 millones de parados. Con una crisis financiera que no va, que eso es que va a durar, porque esto no se resuelve de la noche a la mañana, que estamos hablando eso es de montañas y montañas de créditos, de activos y pasivos, todos afectados, pues esto es lo que tenemos por delante. La ventaja, hombre, de que eso es el neoliberalismo ha pasado, digo, como tal fenómeno histórico, el neoliberalismo ha pasado, ya, hombre, seguirán explotándonos como puedan. Pero el mecanismo este de que los mercados, de la expansión financiera ilimitada, de que todo eso ya no lo podrán vender en una temporada, ¿verdad? Que la memoria humana, la memoria de la sociedad es el labio. Pero hombre, después de 2 o 3 años, no empezaron otra vez a decir que ya ha pasado todo y que otra vez empezamos. Y que estamos en una situación, como digo, muy grave desde el punto de vista, de cómo está la izquierda. Ya la incertidumbre, porque estas cosas que yo estoy contando así un poco esquemáticamente, pues no sabemos qué vericueto o qué evolución van a tener, pero también, pues mira, estamos en un mundo que también queríamos, y es que el capitalismo pase las crisis, esto que decíamos en el pasado, o nos salva el capitalismo o la izquierda por sí sola no se salva, ¿no? Pues bueno, pues ya ha venido el capitalismo a salvarnos, a ver si tenemos un poco de soluciones. Y luego, como diría yo ya por ponerme un poquito gráfico, el tema, del pasado hay que hacer añicos, la internacional. El pasado se ha hecho añicos desde mi punto de vista, el drama es que no lo hemos hecho añicos, está cayendo el sol, sin nuestra actividad. Y bueno, y perdonad si me he corrido todo el tiempo, pero es que, ¿qué hacemos? Vale, gracias. ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si pedir disculpas antes de mi intervención por lo siguiente. ¿Sí? ¿Se oye? No. Sí, ahora. Yo no sé si pedir disculpas antes de la intervención por lo siguiente, ¿no? O sea, veros a vosotros aquí una tarde de sábado a estas horas. Esta semana se le ha dado el premio Nobel a Paul Krugman. Y Paul Krugman creo que calificaba a la ciencia económica como la ciencia lúgubre, ¿no? Pues entonces yo voy a hacer aquí un ejercicio un poco de ciencia lúgubre, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, oyendo a mis compañeros, yo creo que los temas básicos están dichos, pero a mí me llamó muchísimo la atención hace muy poco tiempo, cuando ya se estaba profundizando, en fin, y acelerando la crisis financiera internacional, y el debate ya se estaba centrando en lo que yo creo que es el debate, en los centros neurálgicos hoy del capitalismo político, organizando las medidas para salvar el capitalismo, ¿no? Que el dilema es, vamos a cortar la hemorragia, eso me parece que en una psicología lo dijo Stigler. En estos momentos hay una hemorragia, que es el crack financiero, hay que cortar esa hemorragia y luego evitar lo máximo lo posible que esto contamine la economía real y entremos en un periodo de una catástrofe, una recesión tremenda, ¿no? Un poco es el dilema que lo están planteando, es decir, bueno, vamos a atacar el problema gordo del sistema financiero, resolver el problema con esas intervenciones, etcétera, el plan británico, los rescates y tal, y que se contamine lo menos posible la economía real, aunque hoy ya dice Almunia que pues seguramente la economía real ya está contaminada y luego volverá sobre la economía financiera y eso no habrá quien lo pare, ¿no? Bueno, en ese debate de la importancia de la crisis financiera, a mí me sorprendió mucho hace poco tiempo un suplemento del periódico francés Le Monde, que me obsesiona el problema que planteó, diciendo en este momento lo fundamental es averiguar el tema de cómo resolvemos el tema de la crisis financiera o por dónde van a ir las cosas. Decía, bueno, en estos momentos el capitalismo y la economía internacional está viviendo una crisis gravísima, como nunca vista, porque a lo que estamos viendo de la crisis del sistema financiero, ¿no?, y la economía real, se le añaden otras crisis simultáneas, una serie de crisis, que hacen que el problema sea todavía mucho más complejo y mucho más grave, ¿no? Yo creo que las cosas hay que verlas en ese marco que planteaba Le Monde, mucho más amplio, y meter en ese marco la gravedad de la crisis financiera y la crisis de la economía real. Esta simultaneidad de la crisis económica global se manifiesta, decía el suplemento Le Monde, yo lo he dicho algunas veces, en lo siguiente: la crisis financiera, hemos hablado de mis compañeros y tal, la crisis de la economía real, que también se ha hablado, una crisis de la volatilidad de las tasas de cambio y de la caída brutal del dólar, ¿no? Llegó esta caída brutal del dólar, que llegó a los 160 euros, la volatilidad de las monedas y lo que eso implica, la crisis evidente de la economía real, ya que se manifiesta con mucha fuerza, una crisis alimentaria, que tiene una enorme importancia, véase las últimas, bueno, esta semana mismo, los últimos informes de la FAO, etcétera, sobre la gravedad de las hambrunas otra vez en los países alimentarios, o la subida tremenda de los alimentos, pasando de una época de 20 años prácticamente de precios de la alimentación estables a una subida brutal de los precios de la alimentación, donde, por ejemplo, en Francia, en los países capitalistas, el tema del debate del poder de compra es un debate fundamental sobre la inflación, ¿no? El disparo de la inflación. Una crisis alimentaria y una crisis de los sistemas ecológicos, ¿no?, donde la gravedad de la crisis de los sistemas ecológicos, cada vez asistimos más, en tiempos cada vez más cortos, a tiempos de sequía, de inundaciones, de lluvias y tal. Y decía esta historia, lo complejo es la gravedad de la crisis financiera y la crisis de la economía capitalista real en ese marco tan complejo de estas crisis que se juntan a la crisis del sistema financiero, ¿no? Crisis que tienen algunas sus características específicas, pero que están relacionadas y que además no están relacionadas en plan cooperativo, es decir, en plan a veces contradictorio, ¿no? Es decir, la terrible bajada del dólar, bueno, podemos respirar aquí porque el precio del petróleo nos cuesta más barato, ¿no?, pero luego Europa pierde exportaciones frente a los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero cuando baja el dólar, los países de los petrodólares suben inmediatamente el precio del petróleo para compensar la pérdida por la desviación de dólares, ¿no? La especulación sobre los mercados financieros y la crisis de las bolsas hace que se desvíen fondos especulativos hacia mercados de futuros de las materias primas alimentarias y alimentan artificialmente los precios de las materias alimentarias, con lo cual agravan el problema del poder de compra de los trabajadores de los países capitalistas y por supuesto, ya ha habido ya manifestaciones, huelgas, revueltas de hambre en Egipto, en varios países de los países del tercer mundo. Y esa complejidad de crisis que acontecen simultáneamente le dan a la situación global de la crisis económica una enorme gravedad y complejidad, ¿no? Se preguntaba ese suplemento de, bueno, ¿cuál en estos momentos, con estos temblores, cuál es la escala Richter que vamos a sufrir, ¿no?, de los temblores, de todos estos temblores, ¿no? Bueno, pues ese es el problema. Yo que no creo que coincido que nadie lo sabe en este sentido, ¿no? Pero yo lo que sí digo es que estamos en una situación de una enorme complejidad y de una enorme gravedad, ¿no? Por lo tanto, seguramente, y yo a veces sueño, digo, pues será eso de que el esquema ese a veces simple de que el capitalismo se recompone y bueno, y tiene pues crisis y supera las crisis y luego vuelve a las crisis para recomponer su tasa de beneficios, esas cosas, un poco los ciclos, ¿no?, funcionan subiendo, bajando. Seguramente a partir de ahora vamos a una situación muy, muy, muy compleja donde a lo mejor arreglaremos algunas cosas, otras se nos dispararán por otro lado. Yo creo que vamos a asistir durante mucho tiempo a crisis sistémicas graves en el conjunto de la economía mundial. Si a esto le añadimos la complejidad de la situación geopolítica, que es una variable que nunca metemos en lo que está pasando, ¿no? Pues véase pues lo que Y bueno, pues estábamos hablando de la subida de los precios de alimentarios, del problema del poder de compra, de inflación con paro que ya se estaba pasando en este país. Y en estos momentos, pues piense lo que puede significar pues la situación en Pakistán o en Irak o en no sé qué, desestabilizando el mercado del petróleo, es decir, ¿no? En fin, etcétera. Es decir, la situación geopolítica le añade una enorme gravedad todavía más a eso, ¿no? Y una situación donde, por una parte, los actores, decía el mismo suplemento, de este geopolíticos en este mundo son mucho más multipolares, y por lo tanto la salida capitalista clásica sobre la explotación del tercer mundo, parece que en el 29 los países capitalistas pudieron superar en parte su crisis por jugaron a bajar las materias primas de los países del tercer mundo, y eso ya es más complejo en estos momentos. Hay actores, véase la situación en Latinoamérica, Venezuela, etcétera, o sea, Bolivia, etcétera. Hay países emergentes como China, la India, con intereses a veces contrapuestos con los países de centrales del capitalismo. Bueno, entonces esta dimensión le da una complejidad extraordinaria a toda esa situación. Por lo tanto, mi primera reflexión es esto, es, en fin, no simplificar, y eso le añade gravedad todavía a la situación, ¿no? Entonces, quien le pone cascabel al gato, eso es muy complejo, ¿no? Pero en todo caso vislumbra un mundo muy difícil, donde la salida de esto, pues salgo y vuelvo no sé qué, ¿no? Yo creo que vamos a asistir a un mundo a partir de ahora con crisis recurrentes de muy diversas formas, ¿no? Esta es mi primera reflexión. La segunda reflexión es eso a nivel internacional, ¿no? La segunda reflexión es el tema de aquí, ¿no? La economía española y tal, que ha dicho Pedro bastantes cosas en este sentido, ¿no? Yo sobre esto recomiendo, últimamente pues doy un tiempo para leer, Pedro ha escrito, yo aquí traía, bueno, tengo un artículo de Pedro, me ha dicho que algo se ha repartido cosas, luego yo esta semana he leído unos artículos de Miret sobre el modelo social europeo que me parece muy interesante, que luego diré algo en ese sentido, y luego yo recomiendo un precioso artículo de Javier Navascués, el director de la Fundación de Estudios de Investigación Marxistas, que se llama Papeles de Economía Política del Ladrillo. Es un artículo fantástico, explica maravillosamente bien desde mi punto de vista lo que ha pasado en este país, ¿no? A lo que ha explicado Pedro y a un modelo patrón, ¿no? Tradicional de economía española, de baja productividad, de baja capacidad de innovación y desarrollo tecnológico, de empleo precario, esa maldición de la economía española: cuando crecemos importamos más y nos endeudamos y si se establece un freno al crecimiento que nunca superamos, se le ha añadido como una maldición el modelo del boom inmobiliario y el modelo del ladrillo que ha hecho todavía mucho más frágil y mucho más débil el modelo de crecimiento de la economía española a peor, ¿no? Ese artículo, Javier, explica muy bien el modelo inmobiliario, ¿no? Y que lo han explicado mis compañeros. Básicamente es darse cuenta de lo siguiente, ¿no? Cómo a través del boom inmobiliario, que funciona, es decir, la construcción de la vivienda tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio, como toda mercancía. El modelo del inmobiliario, la vivienda aquí no es un valor de uso. La vivienda se ha convertido en un valor de cambio y de especulación constante. Y entonces, a través de dinero fácil, tipos de interés baratos, con hipotecas que cada vez el plazo se va alargando a más años, con una subida constante del precio de la vivienda, cuanto más te facilitaban esa hipocresía de la política gubernamental de la accesibilidad de la vivienda, que era modificar las condiciones de financiación a más largo plazo, pues más te endeudabas y más beneficios sacaban los constructores y los bancos, ¿no? Y los constructores y los bancos, conchavados en la misma operación, pues iban construyendo cada vez más viviendas como valor de cambio especulativo, y cada vez se endeudaban más, y cada vez construían más viviendas, y cada vez se endeudaban más, y cada vez los trabajadores y nos endeudábamos más a través de hipotecas a más largo plazo, etcétera. Esa especie de modelo insensato que tenía que estallar de alguna manera, ¿no? Pero lo importante es lo analiza muy bien Javier, pero explica la inserción de ese modelo del boom inmobiliario especulativo en la economía mundo del capital financiero, de la dinámica del capitalismo financiero internacional, como el boom inmobiliario nos inserta en el modelo que han explicado mis compañeros de este sistema financiero especulativo, ¿no? Donde, bueno, pues un dólar de inversión real, nuestros banqueros, etcétera, mundiales, lo transforman en 40 de dólares ficticios, y donde, por ejemplo, en estos momentos, por daros algunos datos de esos que he sacado esta semana, datos interesantes, por ejemplo, 100.000 personas en estos momentos, solo 100.000 personas, tienen unos activos financieros cuyo valor es un 4% del PIB mundial. Por ejemplo, darse cuenta de las barbaridades de esta financiarización de la economía. Bueno, la conclusión del papel de Javier y del modelo ha servido para qué? Ha servido para montar un tinglado de superespeculación y superbeneficios a costa de los trabajadores y de los jóvenes, etcétera. Es decir, es un sistema de financiarización de la economía que es un superataque suplementario a los salarios. Es decir, al salario real, a la plusvalía, a la fábrica y tal, se le añade a través del modelo inmobiliario un ataque mucho mayor a los salarios, donde a través de hipotecas de 40 o 50 años a tipos de intereses, el salario, no el salario actual, sino el salario futuro, pues es un salario copado ya por los bancos y por los especuladores, ¿no? Y a través, es un mecanismo conectado con la banca internacional y con toda la financiarización de la economía, ¿no? Es verdad que este modelo aquí tiene características mucho más graves y de muchos más datos, y ha dado Pedro algunos de ellos, que del resto de los países europeos, donde el boom inmobiliario no ha sido tan, y el papel de PIB, en fin, no ha sido tan fuerte como aquí, lo cual pues da lo que decía Pedro, que en España nos encontramos en estos momentos con una situación, los efectos globales dramáticos de la crisis global en los modelos de crecimiento de la economía española van a tener efectos todavía mucho más negativos en nuestro país que en el resto de Europa, previsiblemente. Es decir, que aquí lo vamos a pasar peor, como han dicho mis compañeros, como conclusión. De hecho, una cosa fundamental, mientras Zapatero estaba diciendo hasta hace un mes que aquí éramos muy buenos, los mejores del mundo, en nuestros bancos y tal, los datos, es decir, la evolución de los datos económicos de empleo, de morosidad, todos los datos de tal, se están acelerando a peor mucho más que el resto de Europa. Es decir, el dato del empleo, ¿no? En dos meses, los dos últimos dos meses, hemos destruido un 80% de todo el empleo que se creó el año 2007, ¿no? Y el empleo, en estos momentos, la media del promedio de paro en la Unión Europea es el 7 y pico, ¿no? Miren, 7 y pico, y en estos momentos tenemos el 11 y pico ya en España, y dentro de un mes o dos, dentro de un año nos dicen que vamos a llegar al 14 o incluso podemos llegar al 15%, es decir, la tasa de paro el doble de la Unión Europea. ¿Sí? La conclusión, si queréis, de todos esos es que aquí lo vamos a pasar peor, y estamos peor preparados para salir. La economía está peor preparada para salir de la crisis. Una conclusión fundamental, por otra parte, de que aquí lo vamos a pasar peor, ¿no? Bueno, esta es mi segundo marco de reflexión. Y ahora la tercera sería un poco una cierta comentario sobre qué es hacia dónde vamos o qué se puede hacer o algo así, ¿no? Si es que me atrevo a entrar en ese terreno, ¿no? Bueno, yo, como según Krugman, la ciencia económica es la ciencia lúgubre, todo es susceptible de empeorar, ¿no? Bueno, depende, pues todo es susceptible de empeorar, depende. Y a mí me parece que todo es susceptible de empeorar. Ojalá me equivoque y ojalá sepamos reaccionar. Ahora, yo pido disculpas a mis compañeros del PSUV porque me he oído dos o tres veces contar el mismo chiste, pero lo cuento, ¿no? El chiste sobre para qué sirve un economista, ¿no? No sé si lo contaba, por Samuel sobre este chiste. Bueno, un economista, un físico y un químico viajan en un avión por el mar. Y entonces se avería el avión y se estrellan, ¿no? Y aterrizan, amerizan en una isla desierta. donde solo hay una arena muy fina, muy fina, no hay ningún árbol, ni hay nada, ni una piedra, ni nada. Entonces se salvan y aterrizan en esta isla, ¿no? Lo único que consiguen salvar con ellos es una mochila donde hay unas latas muy bien cerradas de alimentos, ¿no? Y entonces tiene el problema de, bueno, vamos a usar las latas y alimentarnos con las latas, ¿no? Y entonces digo, bueno, a ver, el químico, ¿no? Ah, tranquilo y tal, voy a provocar una reacción química, no sé qué, estudiando las propiedades de la arena, no sé, etcétera. Total, que el químico no es capaz de abrir las latas, ¿no? No tiene nada, las manos y tal. El físico pasa lo mismo, te intenta y tal y tal. Y dice, bueno, tú que eres economista, a ver cómo lo resolverías, ¿no? Para poder abrir esas latas, ¿no? Y dice el economista, esto es muy fácil. Dice, supongamos que tengamos un abrelatas. Entonces abrimos el abrelatas, ¿no? ¿Yo por qué digo eso? Pues porque a mí me parece... Por ejemplo, ahora mis compañeros de Izquierda Unida, y permitan mi franqueza, porque yo estoy de Izquierda Unida, y me parece interesante, y me da yo reflexiones. Mis compañeros de Izquierda Unida ahora, ahora pues se han vuelto un poco, intentan ser un poquito más de izquierdas, ¿no? Ante la asamblea, ¿no? Algunos compañeros de Izquierda Unida, ¿no? Y esta vez, por primera vez este año, no vamos a votar los presupuestos generales del Estado cuando, desde que Zapatero ha salido presidente, todos los años hemos votado a favor de los presupuestos de Zapatero. Este año no, porque una asamblea y algunos tienen que volver a tener un marchamo de izquierdista o de un poco de las izquierdas y tal, bueno, en fin. No, y ahora, pues bueno, pues soluciones, mañana, esta semana intervendremos, diremos que eso del rescate de los bancos, nada, participaciones públicas, bueno, está bien, esto puede ser interesante, muchas cosas, bueno, ¿no? O el otro día en una dirección que tenía yo en Izquierda Unida, un sesudo importante dirigente dijo, hombre, aquí hay que meterle mano al petróleo, eso es textual, ¿eh? Y vamos, hay que pedir fijar un precio político al petróleo, ¿no? Claro, eso dicho así, pues va a ser muy interesante. Y yo le dije, hombre, compañero, a lo mejor Chávez puede fijar un precio de petróleo a Fidel Castro porque él tiene petróleo en Venezuela, ¿no? Pero no sé aquí si nosotros podemos hacer esas cosas, así como así. En fin, aquí puestos a especular de que tenemos soluciones, tenemos muchas soluciones. Se nos pueden ocurrir muchos programas, ¿no? Bueno, a mí me parece que nuestro abrelatas, decía yo, nuestro abrelatas, gente de izquierda, gente que pues tal, nuestro abrelatas ¿cuál es? En este caso, ¿no? Pues hombre, nuestro abrelatas debe ser la movilización social. Porque ahora los sindicatos y nosotros, bueno, la crisis vamos a luchar para que no la apaguen los trabajadores, ¿no? Los sindicatos lo han dicho, lo hemos dicho en Izquierda Unida, que los trabajadores no tienen que pagar la crisis. Bueno, esto me parece a mí fantástico, ¿no? Me parece bueno, pero hay que luchar por eso. Ahora, a mí personalmente, y se lo he dicho a mis compañeros y tal, y a los sindicalistas y tal, y les digo a mis compañeros de la dirección que se lo digan a los sindicalistas, ¿qué quiere decir eso de que vamos a luchar para que los trabajadores no paguen el ajuste, ¿no? ¿Cómo se come eso? ¿Qué quiere decir? O sea, que jueguen los estabilizadores, lo que llamamos los economistas, los que tengan que llevar al paro, las prestaciones sociales funcionen, y bueno, para los que tengan su derecho. Y los que no tienen derecho a prestaciones, o la gente que está en precario, cuya prestación es muy baja, esta gente, ¿qué hacemos con ellos, no? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a impedir, lo dice Zapatero, ¿no? También, ¿no? Que vamos a impedir que el ajuste caiga sobre las clases populares o los trabajadores. Bueno, esto hay que organizarlo, ¿no? Esto hay que objetivarlo de alguna manera, ¿no? Y organizarlo, ¿no? A mí me parece que aparte de volver a los debates de alternativa, de programas alternativos, de transformación y tal, que me parece fundamental en el debate. Lo fundamental en este caso es organizar la resistencia, ¿no? Para que como dicen los sindicatos, y decimos desde Izquierda Unida, etc., la crisis no la paguen los trabajadores, pero eso hay que organizarlo, hay que verlo, hay que objetivarlo, no te puedo decir, bueno, pues una partida en los presupuestos generales del Estado para que la gente que se quede en paro vaya cobrando su subsidio de desempleo, ¿no? ¿No? Es decir, en los ayuntamientos, decía yo, ¿qué pasa? Bueno, tenemos concejales de los ayuntamientos, para que se me entienda, ¿no? Sí, bueno, ¿qué van a hacer? Hay fondos sociales de los ayuntamientos, hay pueden, a través de la percepción que hay en los núcleos urbanos, pequeños, medianos, más grandes, un catálogo, una aproximación a la gente afectada por la crisis, por el paro, por todas estas cosas, y a partir de ahí organizar su capacidad de movilización y su capacidad de resistencia y tal y cual, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo quiero decir, ¿no? Un trabajo de capacidad de volver a lo que se nos ha olvidado muchas veces. No digo ya, lo digo desde Izquierda Unida con toda tranquilidad, porque es así y hay que decirlo, pues se nos ha olvidado la participación social, estar con la gente, volver a movilizar y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Pues si fuéramos capaces de empezar a organizar a la unidad del movimiento social y alternativas políticas en torno a la salida, en fin, o los efectos de la crisis, o los trabajadores y tal, pues yo creo que eso sería un trabajo interesante y a partir de aquí podríamos empezar a hablar, ¿no? Y en fin, y a poder quizá después soñar algunas cosas más alternativas, ¿no? Yo creo que deberíamos mover el campo de volver a la participación social, organizar eso y a volver a los valores alternativos, ¿no? Hoy hay un artículo en el periódico interesante, en fin, no me acuerdo, que dice, bueno, es que el capitalismo nos ha metido en una especie de calle con una única dirección y todos circulamos en una única dirección. Dice, todos solo circulamos en una dirección, en este capitalismo, ¿no? En el mundo global. Dice, bueno, quizá un poco más a la derecha, nosotros un poco más a la izquierda, pero siempre en esa dirección. Dice, no nos está permitido circular en la dirección contraria, ¿no? Y esa sería la alternativa de transformación, ¿no? Y si yo observo, y es mi opinión personal, el debate actual sobre la salida de la crisis, me parece que la izquierda no existe. La izquierda política, la izquierda organizada, no todo está la izquierda en ese debate. Yo veo a Sarkozy y a Gordon Brown que dicen que van a refundar, y ahora Gordon Brown invita a Felipe y a Zapatero a refundar el capitalismo, ¿no? Sarkozy habla de un capitalismo ético, ¿no? Y Bush y en Estados Unidos ya habla de que hay que acabar con esos gángsters banqueros y otras cosas, ¿no? El McCain, el candidato republicano, dirigiéndose a Wall Street y diciendo que son unos gángsters y que hay que acabar con Wall Street y todo eso, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? ¿Dónde está la izquierda en ese debate, ¿no? Porque yo me parece que Pedro decía, hombre, el neoliberalismo sale muy tocado y las ideas neoliberales salen muy tocadas. Sí. Sí, sí, hoy el debate que trae entre nosotros está, puede que sea así, pero mire, por citar a Kurt Vonnegut, que esta semana yo he visto que el libro conservaba de él, por aquí le han dado el premio Nobel, en un libro que se llama, bueno, de un libro, he leído la cosa al final que decía, bueno, dice un compañero economista mío, decía que claro, aquí los economistas buenos son los que saben darse cuenta de los efectos de las ideas, ¿no? Y bueno, cuando hay un fracaso no sirven, hay que cambiarlas, ¿no? Dice, pero claro, los economistas tenemos una mala costumbre y es que con las malas ideas hacemos como cuando queremos acabar con una cucaracha y la tiramos en el retrete. Siempre que tiramos para acabar con una cucaracha en el retrete, acaba por aparecer. Y entonces, eso de que las ideas malas, pues no, ahora acabe con el neoliberalismo, el Estado ya sea un Estado que va a regular y todas estas cosas, y tengamos un sistema financiero más regulado, más una banca comercial, más prudente, más ética y todo eso, y ya volveremos a la economía real, y nada, y aquí lo recomponemos. Yo no me lo acabo de creer, es más complejo. Entre otras cosas, porque el mismo Gordon Brown, que ha sido el que ha salido con el tema de las nacionalizaciones parciales o nacionalizaciones de bancos, insiste que eso es una cuestión momentánea y que lo importante es volver a reprivatizar una vez que hemos solucionado el problema del capitalismo financiero, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que en Vendaya no hay ninguna voluntad de Vendaya seriamente, ¿no? Pero la izquierda en ese sentido que dice, ¿no? Es decir, yo noto que la izquierda no está, me refiero a la izquierda política europea, a la izquierda organizada y tal y cual. Entonces, bueno, pues este es el interrogante que yo manifiesto aquí y bueno, y del debate de nuestra capacidad de volver al debate alternativo, nuestra capacidad de repensar y de, en fin, es curioso, por ejemplo, en este país, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida, ni nada, que lo que nos está cayendo, pues no ha hablado de nacionalización de la banca, ¿no? ¿No? Nadie ha hablado de nosotros de la nacionalización de la banca, ¿no? Y nadie habla de la necesidad del socialismo, por ejemplo, ¿no? Y en el horizonte que nos insertamos un poco es el horizonte de, bueno, de la regeneración del sistema financiero, pero no tenemos, no planteamos abiertamente la necesidad de una alternativa socialista, ¿no? Es decir, bueno, yo un poco las dos palancas serían el recomponer el debate alternativo de ideas, que en general hay ideas y programas, y bueno, los economistas críticos, de forma evidente, tienen un programa europeo interesante, ¿no?, etcétera, ¿no? Y dos cosas, ¿no?, para terminar, son efectos prácticos. Sobre la Unión Europea, ¿no?, se habla muy poco en el debate político de la Unión Europea. Yo en ese tema del nuevo capitalismo más ético, y si ahora se va a regenerar, y las pretensiones de los centros, a mí me parece que la Unión Europea, a través de su sistema económico centrado en el Banco Central y la ortodoxia monetarista y Maastricht y todo eso, es el ejemplo hoy más neocon que existe en el mundo, más que Estados Unidos. El núcleo del Banco Central, con toda esa política, es el ejemplo más duro, y yo no veo que ningún gobierno europeo, ni el señor Sarkozy, ni Gordon Brown, ni nadie esté cuestionando en estos momentos este modelo. El monetarismo, bueno, vamos a permitir más laxitud en el tema del déficit público, del 3% y todas esas cosas que por otra parte ya habíamos hecho, según cuando algunos no lo incumplían. Es decir, el tema europeo es muy grave y muy preocupante, y es un tema de reflexión fundamental. Y el otro es el tema territorial, ¿no? Si la capacidad de organización del movimiento social, del movimiento obrero y tal y cual, pasa también por el tema territorial, ¿no? Y a mí me parece absolutamente espectacular y bastante penoso el espectáculo que aquí estamos haciendo y hemos hecho en general, y lo digo por los míos, de Izquierda Unida a nivel global, sobre el tema de la distribución territorial, en el tema de la financiación territorial. Hoy, plantear como alternativa de resistencia el mayor papel de los ayuntamientos en la resistencia a la crisis, la organización a través de los municipios, de los fondos sociales, de todo ese tipo, de todo el tejido de gente afectada por la crisis, etcétera, requiere una importancia fundamental. Pero cuando discutimos el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuando hemos discutido el Estatuto Andaluz, de no sé qué, pues cada uno se ha preocupado de sus historias, pero se nos olvidaron los ayuntamientos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo de que la izquierda ha hecho las cosas mal, ¿no? Yo creo que el tema de la distribución territorial hoy, porque Miret decía que hay dinero, claro que hay dinero. O sea, ¿a dónde se dedica este dinero, no? Podemos de dinero a rescatar bancos y a parar la sangría, pero luego hay dinero que tiene que ir directamente, pues, a la economía productiva, ¿no? Y este año, por ejemplo, no hay dinero en los presupuestos para la economía productiva. No vamos a cambiar el modelo alternativo. Eso es una mentira como una catedral. Es decir, hay dinero que vaya a la economía productiva, ¿no? ¿Y cómo se organiza esto? Y hay dinero público, y etcétera, ¿no? Y hoy la inversión pública, pues, es fundamental, ¿no? Y si hay dinero, y ese dinero va a ir en cantidades astronómicas que se nos escapan su magnitud y tal, pues, hombre, debemos tener una cura extraordinaria, una capacidad de inyectar dinero a la economía productiva, ¿no? Y ahí en los marcos territoriales, a través de la descentralización del gasto, por parte de los ayuntamientos, los colectivos sociales y tal, pues puede ser un caballo de batalla fundamental, ¿no? Muchas gracias. Bien, llevamos aquí 2 horas y 5 minutos, y si os parece hacemos una pausa breve de 10 minutos más, y abrimos el debate. Si hacemos pausa desaparece la mitad de la gente. Bueno, claro que nosotros teníamos el agua. A las 8 comenzamos el debate. Pedro, yo no implico en ningún momento que la crisis sea ni fácil ni recurso, o sea, ni que se va a recuperar. Yo lo que digo es que las crisis tienen un carácter estructural, que es muy elemental, y que esta crisis, en cierta manera, el aspecto financiero está ocultando el aspecto real de redistribución de la renta desastroso que hay debajo, y las consecuencias. consecuencias que ya aparecen por sí mismos. Pero mira, hoy hay una noticia de que el Ministerio de Agricultura y la Vivienda no va a dar vivienda de construcción oficial a los mileuristas. ¿Lo has leído eso? No, todavía no. Yo en el periódico lo leo por la noche siempre, porque no me da tiempo a leerlo. Pero, no, pero el otro día venía una cosa más alarmante de que incluso las viviendas de protección oficial se están abandonando porque no lo están teniendo. El capitalismo americano ha sacado superbeneficios engañando al mundo, explotando a los que no podían pagar una hipoteca. Aquí hemos hecho hipotecas de 40 años a mileuristas que no las van a poder pagar nunca. Yo me tengo que marchar, pero no me quiero ir sin una pregunta.